And another thing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Saturday Club. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Saturday Club. Happy birthday to you. Isn't that nice? Thank you, dear Beatles. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenas noches. Yo soy Tere Chacón y esto es el Círculo de Beatles. Y el día de hoy les tenemos un gran, gran programón. Semana 11, novena temporada. Transmitimos como siempre lo hacemos desde nuestro hogar, elpuntocritico.com. entra, busca el banner que dice radio, ahí nos puedes escuchar. O también puedes descargar desde nuestra página oficial en Facebook el URL en el cual nos puedes escuchar en todo momento desde tu móvil, tableta y demás. Claro, hay un Twitter, @CirculoVirgo. Y bueno, pues tú lo sabes, siempre estamos pendientes de lo que tú escribas en nuestras redes sociales, porque el Círculo de Beatles, el mejor programa de Beatles, solo está para ver qué te agrada, qué canciones te gustan y qué programación podemos tener para agradarte. Transmitimos inmediatamente después del programa Iconoclastas del Rock, que como el Círculo de Beatles se transmite todos los días de 6 a 7 de la noche, incluyendo sábados y domingos, nada más que este es conducido por Luis Miguel Corral, el Zancudo, así se dice él, así hay que decirle al muchacho. El día de hoy, bueno, pues nos tuvo algunas canciones relacionadas con Classic Rock. Y hoy, precisamente hoy, iniciamos con dos canciones muy especiales. Y para hablar un poquito de ellas, les voy a presentar aquí a Marco Tobar, que está enfrente de mí, y después saludamos a Oscar Lugo. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, Tre, muy buenas noches. Buenas noches, auditorio. Pues sí, evidentemente aquí escuchamos dos canciones que iban ligadas, porque hoy es el cumpleaños de una personita muy especial en mi vida, una princesita que tengo la bendición de tenerla ya el día de hoy, 13 años en mi vida, y es para ti, Ana Rebeca Tobar, mi hija, mi adoración, mi florecita, mi princesita. Este programa va dedicado a ti con muchísimo cariño. Muy bien, muchas felicidades, chica, que sea un gran cumpleaños este y todos los muchísimos que están por venir. Oscar Lugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tere? Muy buenas noches. Hola, Marco, ¿cómo estás? Pues sí, nos unimos a esta celebración del cumpleaños número 13 de Ana Rebeca Tobar, hija de nuestro queridísimo amigo Marco, a que también le mando un fuerte abrazo y ojalá que se la esté pasando muy, muy bien. Y bueno, en algún momento va a escuchar el programa que se le está dedicando en esta ocasión. Y bueno, si ustedes tienen duda, la persona que está en el cartel del día de hoy es precisamente ella, la hija de Marco Tobar, a quien le mandamos muchos, muchos abrazos. Y bueno, que la siga pasando muy, muy bien. Y tal como le dije desde un inicio, la emisión de hoy dedicada a la hija de Marco también tiene grandes canciones que yo estoy segura que tú vas a disfrutar. Por lo pronto, no tiene más de dos días, o tal vez tres, que Paul McCartney en su página oficial nos avisó a nosotros, los macafans del mundo, que se podía descargar de manera gratuita grabaciones que realizó entre el año 1973 y 1974, estas para el especial de televisión One Hand Clapping, entre ellas una canción que vamos a escuchar ahorita. ¿Qué digo escuchar? Una canción que vamos a vibrar con ella ahorita, porque es una que no había sido conocida anteriormente y que yo estoy segura que todos los seguidores de Paul McCartney en el mundo le escuchan como yo lo hice una vez y otra vez y otra vez. Y es que cada vez que Paul nos hace estos regalitos a sus seguidores, pues somos los fans más felices del mundo. Escuchemos entonces Love My Baby. Después vamos a escuchar otra de las canciones que regaló al público. Y ahorita regresamos con ustedes. ¡Qué gusto que están aquí! Esto es el Círculo Vida. Love my baby, talk about it. I don't care, but I wanna shout it. Love my baby, and that's good enough for me. Yeah, well, I love my baby, and I wanna shout. I don't know what she's talking about, but I love my baby, and it's good enough for me. Well, love her in the evening time, love her in the night. Love her in the morning when the moon is big and bright. That's right, now love my baby, wanna shout. Oh, don't know what she's talking about. I love my baby, that's good enough for me. Bam, bam, bam, bam. said pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Well, I love my baby, that's good enough for me. That's right. Hermosísima canción. Love My Baby, una de las dos canciones, tres me parece que fueron. Ahorita Oscar Lugo nos va a ayudar con esta parte que Paul McCartney dejó libres para descarga gratuita en su página oficial. Yo sí de plano les recomiendo que en todo momento monitoreen las publicaciones nuevas que se hace en cada página oficial de cada Beatle, porque si no, definitivamente se te van regalos como estos que son valiosísimos. A mí en lo personal me encantó la canción, Oscar. Sí, y que en el caso de Paul McCartney y las redes sociales, pues está en realidad pues muy atento, entonces nosotros también tenemos que seguirlo. Su página está muy bien hecha y además que nos regala este tipo de cosas, no solamente canciones, sino videos detrás de cámaras. Y bueno, qué oportunidad de escuchar a Paul McCartney en esta ocasión con estas canciones que a lo mejor ya habíamos escuchado en el caso de las canciones que vamos a apreciar en algunos instantes, pero que tienen un toque nuevo y además que sirven como promoción. Ustedes saben que en un par de días va a salir esta versión remasterizada de los discos Venus on Mars y Wings at the Speed of Sound. Entonces esto sirve como promoción para estos discos especiales. Ya lo saben que estas cajas, aparte de muy bonitas, muy muy caras, de que saca Paul McCartney con libros, con memorabilia de ese específico momento que vivía Wings, entonces vale mucho la pena. Y bueno, de regalito estas canciones. Sabes que a mí me encantó, realmente me gustó mucho la frescura de la voz. Claro, es la voz de Paul en los años 70. Sí, evidentemente. De hecho, si ustedes cuando lo bajen de su computadora, se van a dar cuenta que está firmado como Wings. Si se van a propiedades, está firmado como Wings, no como Paul McCartney. Estas son cosas que él tenía desde la época de Wings. Y realmente es maravilloso. A mí me encantó. Yo no conocía la canción Love My Baby. Y me gustó muchísimo. Además, suena totalmente innovador. Eso es muy característico, de Paul, y nos volvió a sorprender, a mí por lo menos, sí. ¿Sabes? Yo pienso que nadie la conocía. Yo, como tú, como muchos de nosotros, pues he tenido acceso a los bootlegs, que son estas recopilaciones de tomas alternativas o de canciones que nunca salieron de manera oficial, y yo pienso que ninguno la conocíamos y por eso estamos todos vueltos locos. Sí. Claro, y Paul vendiendo de una manera extraordinaria todo esto, que a pesar de que ya pasaron muchísimos años del lanzamiento de estos discos, bueno, todavía tiene material incluso para sorprendernos, que es increíble de Paul. Y ya está tonadita, muy Paul. Yo creo que ni Ringo ni George, ni mucho menos John, iban a hacer algo similar. Esto suena a mundo de colores, a bonito, a Paul McCartney, a romántico, a muy tierno en realidad. Sí, indudablemente, muy, muy al estilo de McCartney a principios de los 60s, de donde vienen las canciones My Love, Maybe I'm Amazed, todas estas que realmente creo que la gran mayoría de Maca fans atesoramos más. Las primeras canciones, los primeros álbumes después de su separación de The Beatles. Y bueno, amigos, ahorita vamos a escuchar otra canción de Paul y enseguida vamos a poner la segunda canción que liberó Paul hace unos días. Pero de esta segunda canción, de esta inmediata canción que vamos a escuchar, es un dueto con alguien que Marco Tobar me acaba de hacer reír porque lo calificó como un gran amigo de Paul. Sí, hermosísimo. Y como él mismo decía, aquí les va el adelanto. Van a saber exactamente quién estoy hablando, pero él hablaba así. Entonces, él fue una persona que realmente no supo apreciar la amistad que en un momento le dio Paul McCartney, que le entregó los consejos que le dio y pues le volteó la espalda de la forma más vil. Paul McCartney se ha visto en ese sentido pues bastante bien porque no ha hablado mal de él, pero estamos hablando evidentemente de Michael Jackson. Pues yo sí pienso que si no ha hablado abiertamente mal de él, sí ha dejado ver su molestia en varias entrevistas. Y todo esto, amigos, para los que no estén enterados del tema del cual estamos hablando, sucede que Paul y Michael se unieron a principios de los 80s para crear una serie de composiciones tanto para la producción discográfica de Paul como para la producción discográfica de Michael Jackson. Y de esta amistad, y no me ven ahorita, pero estoy haciendo el signo de comillas con mis dedos índice y medio, Bueno, pues surge un día un comentario o un, más que comentario, un consejo de parte de Paul hacia Michael, decirle, le dijo algo así como, mira mi chavo, si tú quieres hacerla en este medio, si quieres invertir en un negocio que es bastante seguro, pues es como yo, invierte en comprar música. Es un dineral, cada vez que alguien la interprete en un concierto, te tiene que pagar regalías. Cada vez que alguien grabe tu canción o las canciones que compras, te tiene que pagar regalías. Y pues Michael Jackson le siguió el consejo, pero al pie de la letra. Sí, claro, Paul no se imaginaba lo que iba a pasar unos meses después. En realidad le salió el tiro por la culata, bien lo dices. Michael llega a Londres, llega a Inglaterra, incluso a la casa de Paul, y ahí es cuando tienen esta plática. Paul ya tenía los derechos de canciones de Buddy Holly, por ejemplo, de Carl Perkins, pero bueno, a Michael Jackson se le prendió ahí la antenita y dijo, bueno, a lo mejor sí. Y después viene todo esto que ya sabemos, que la empresa que tenía los derechos de autor de las canciones de los Beatles, pues está en quiebra prácticamente y está en las pues a ver quién da más, quién da menos por las canciones de los Beatles, que se abarataron de una manera increíble, pero tanto así que, bueno, ni Paul lo podía pagar. Entonces, pues hay intentos desesperados de Paul por contratar abogados, por incluso decirle a Yoko, ayúdame para comprar el legado de Lennon y de McCartney, y ni así pudieron competir con el gran monstruo que dominó todos los 80s, que fue Michael Jackson. Y así como era una máquina de generar dinero, también fue una máquina de gastar dinero, tanto que no pudo mantener estos derechos, que después Michael Jackson pagó estas canciones, el catálogo completo, por $47.5 millones, que no juntaban ni Paul ni todos, tratando, bueno, y poniendo su granito de arena, tanto que le salió bien el negocio a Michael Jackson, que le vendió después esto a $95 millones a la empresa Sony. Y bueno, ya las canciones de los Beatles, pues bueno, Paul tiene que pagar por cantar sus propias canciones. Imagínate lo desesperado que estaba Paul para recurrir a Yoko a principios de los 80 y decir, oye, unamos fuerzas, hay que recuperar las rolas Lennon y McCartney. Ha de haber sido realmente algo, pues, inconcebible para él. Lo hizo y ni así pudieron comprar los derechos de sus propias canciones. Y que Yoko también estaba desesperada, porque también ella unió las fuerzas con Paul. Evidentemente a ella le interesaba mucho la parte de la firma Lennon. Y ni así pudieron, ni entre los dos pudieron hacer nada. Y perdieron, pues, estos derechos que vamos a ser sinceros, a los que somos fans de Hueso Colorado de los Beatles, también nos picó. A mí me picó mucho, no se me hacía justo. Pero bueno, es el mundo de los negocios. Pero bueno, no pasa de que nos moleste un poquito, Marco. Le debe de molestar muchísimo más a Paul tener que pagarle a Sony cada vez que interpreta sus propias canciones en vivo. Eso sí, deja, me picó y me molestó. No, sí, a sí. Paul lo debe de enojar y le debe de enojar mucho, indudablemente. Pues son sus creaciones y pues ni modo, así es el mundo de los negocios. Y así son algunos amigos que te dicen, ay, sí, gracias por el concierto. Ja, ja, ja, yo voy a comprar tus derechos en broma. ¿Cuál broma? Se lo aplicó el señor Michael Jackson. Y bueno, pues como Oscar acaba de decir, con mucha razón, Michael Jackson llevaba un estilo de vida pues tan caótico que terminó vendiendo estos mismos, los derechos a estas mismas canciones. Y ahorita pues ya son de la disquera Sony. Y pues ni modo, así es la vida. Por eso Paul ha compuesto tantas y tantas canciones después, para que esas sí son suyas y le generen muchas regalías. Muy merecido, Paul McCartney. Y vamos a escuchar, Paul, tú no escuchas nada más la parte que canta Michael, escucha la parte que cantas tú. Damas y caballeros, con ustedes los señores Michael Jackson y Paul McCartney. Say, say, say. acabamos de escuchar la canción 666, una canción que Paul interpretó con su gran amigo de entonces, el señor Michael Jackson, en el año de 1983, y que en su momento, hay que ser justos, sí fue un éxito. Sí, bueno, y empezó toda esta dupla parecería fantástica entre Paul McCartney y la estrella del momento, Michael Jackson, con una canción incluida en el álbum Thriller, que es el más vendido de todos los tiempos, y bueno, The Girl It's Mine, una canción que le apostaron para que fuera el primer sencillo y que en realidad no tuvo el éxito esperado. Después, pues pagó el favor Michael con dos canciones en álbumes de Paul McCartney, en el Pipes of Peace, me parece, donde viene The Man y 666, y que bueno, ahí quedó. Parecería que iba a ser muy fructífera esta relación entre dos grandes, pero bueno, yo creo que no se pudo, y lamentablemente acabó muy muy muy muy mal. Y se rumoraba en la muerte, a pocas horas de la muerte de Michael Jackson, pues qué iba a pasar con las canciones de los Beatles. Igual pensaban que tenía buen corazón y en algún escrito diría, pues ya regrésensela a Paul, pero creo que no. Y pues, ¿qué será de las canciones de los Beatles? Pues eso solo los que tienen dinero lo saben. Sí, exacto. Y bueno, ahorita lo comentábamos fuera del aire. Bueno, no hizo realmente nada Michael Jackson por hacer algo por el legado de Lennon y McCartney cuando él lo tuvo en su poder. Realmente se lo quemó en doctores y en respingarse la nariz y en verse cada día más como mujer. Pero bueno, no lo supo aprovechar, lo perdió. Y ahí están las consecuencias de haber hecho a lo mejor una mala obra, ¿no? Bueno, señor Michael Jackson, que estás en el cielo desde hace... Bueno, yo no sé si estés en el cielo, pero ya tienes varios años ahí. Sí estamos hablando de ti, no muy mal, porque acabamos de poner una canción que interpretaste con tu amigo Paul. Y vamos, muchachos, para que se pase el mal trago, a poner otra canción. Esta sí, como les dije hace un ratito, esta es otra de las canciones que Paul McCartney acaba de liberar en su página oficial. Ya escuchamos la primera, nos encantó, Love My Baby. Esta ya la conocíamos y es una versión diferente. Una versión que yo quisiera que escucharan ustedes con mucho cuidado. Muy buena rola. Ahorita vamos a regresar a comentarlo. Se llama Dejar Ir. Implica dejar ir cuando la persona... Esto es muy fácil, cuando la persona no tiene honor, no cumple su palabra, cuando los miedos son más grandes que cualquier cosa que pueda sentir por una, pues lo mejor es dejar ir. Letting go. Acabamos de escuchar la versión nueva para nosotros, claro, de la canción Letting Go, que junto con Be My Baby, no es cierto, Love My Baby, Paul liberó de manera oficial en su página de internet. Y me estoy riendo porque hace ratito que estábamos, antes de iniciar el programa, que estábamos viendo, reconfirmando la programación para hoy. Marco dijo Be My Baby confundiéndose porque, claro, es el nombre de otra canción. Y bueno, pues ya me sucedió a mí. ¿Ya ve lo que hace usted, señor Marco Tobar? Mil disculpas. Sí, y estamos, acabamos de escuchar y deleitarnos con Letting Go, que ahorita estamos recordando la versión que hizo Paul McCartney en vivo en el 2010, cuando, bueno, a los mexicanos nos impresionó con su interpretación. Y no sé, tengo una impresión de esta canción, que si yo pudiera definir una canción como sexy, yo pondría esta canción. Se me hace muy... sexy, no sé cómo describirlo, pero incluso parte de la canción I Want You de Abbey Road, la versión, bueno, ya la parte casi final donde está más, bueno, más suavecita la música con los platillos de Ringo, ese cambio de ritmo, eso también se me hace sexy. Letting Go, no sé por qué se me hace así. A mí Letting Go no me da esa sensación así sexy, no podría imaginarme a una chica haciendo striptease. Pero lo que a mí sí me da esa impresión de siempre que le he escuchado esa canción es como de cierta frustración, como de entre enojo frustrado, de precisamente lo que es la canción, ¿no? Finalmente tienes que dejarlo ir, ¿no? Y a mí eso es lo que a mí me da la impresión. Y escucharla en México a mí me emocionó muchísimo porque nunca la había interpretado en México. Sí, fue realmente fantástico escucharla en vivo con Paul. Y bueno, pues acabamos de escuchar lo que significa sexy para Oscar Lugo y lo que significa sexy para Marco Tobar. Y si tú piensas que alguna canción de Paul en particular es una canción sexy, ¿por qué no entras a la página oficial que tenemos en Facebook, en el Círculo Beatle, y nos pones ahí cuál es tu idea de una rola macarniana sexy? Esa nos va a gustar mucho leerlo. Y por lo pronto, muchachos, ¿qué les parece que escuchamos una canción que se incluyó en el álbum London Town del año de 1978? Escuchamos, seguimos con Paul y nos vamos con Girlfriend. Exactly what you do. Yeah. Bueno, pues esta fue la larga, sexy, según Oscar Lugo, canción Girlfriend. No, esa no es sexy. No, esa ¿cuál es... era la sexy? Letting Go, bueno, pues esta también un poquito. Digo, habla de una novia, algo tiene que ver con sexy, yo creo. Y bueno, pues aprovechando que tengo aquí a Oscar a mi lado y está hablando al micrófono, saludos, ¿verdad? Tenemos. Sí, de Marco Antonio Tobar, que nos agradece. Bueno, nos manda saludos y nos estaba comentando algo de Michael Jackson, que dice que no era un individuo normal, que él sufría una serie de trastornos psiquiátricos y uno de estos no le permitía sentir empatía con asuntos importantes para otros. Dice que podríamos hablar de él largo y tendido, y pues sí, yo creo que eso exactamente era lo que pasaba con este señor. Indudablemente, la vida, el legado de Michael Jackson, una vida muy conflictiva, seguro. Entre su producción musical y su vida personal tendríamos como para 25 programas, muchachos, pero bueno, este es un programa de Beatles y yo te acabo de pedir que entres a la página oficial en Facebook y nos pongas tus comentarios. Ya sabemos que no es Girlfriend, sino Letting Go, la canción que le gusta a Oscar y que considera sexy para ti. ¿Cuál es la canción más sexy de Paul McCartney, de Beatles, de Ringo? ¿Cuál es la canción más sexy del catálogo beatlero? Marco Tobar. Exactamente, también yo por aquí tengo saludos para aquí en Twitter, se llama Dreams77Pepe. Se los mandamos porque está aquí diciéndonos que también Paul, excelente rola, Girlfriend. Saludos amigos Beatle People del Círculo Beatle. Muchas gracias por escucharnos y por tus comentarios. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dedican. Y ahora vamos a presentar, amigos, la canción Rock Show, que es una versión diferente. Claro, que empieza, digámoslo así, de la mitad. Y es muy, muy diferente a la versión que conocemos normalmente del Venus on Mars, donde incluso no tiene coros. Paul le cambia al final de las oraciones, incluso se va tonos arriba. Entonces es totalmente nueva, digamos, algo que ya conocíamos de las joyas que nos regala Paul McCartney. Pues que esperamos con ustedes, Rock Show. Looks a lot like the one who's like Anna. I'm gonna pick you up a little later this evening. I want you to be ready, eh? I don't want you to keep me waiting. Because, you see, I get a little impatient, baby, sometimes. And, hey, wait a minute. What's that? Who's that? I like it. Come on, baby. I got tickets. Let's go. To the rock show. Come on. Come on, baby. Stop hanging me up. Get your dress on. We're going out. Acabamos de escuchar Rock Show en esta versión distinta para descarga gratuita, que también puede ser escuchada y, claro, descargada en la página oficial de Paul. Mucho Paul, ¿no es cierto? Ya vámonos con canciones de George, que, por cierto, ahorita Marco nos va a platicar los planes que tenemos para hacer un tributo a su vida y a su legado en los últimos días de este mes. Pero antes te recuerdo que de manera semanal escribo una columna en el diario El Punto Crítico. Todavía estás a tiempo, ve con tu voceador más cercano, pídele el periódico El Punto Crítico si no lo tiene, dile que te lo traiga, dile que lo tenga, porque estas columnas y esta serie de columnas pues son para ti. Y trato esos temas que nos hacen vibrar. Recorta la serie de cada semana y tráelas aquí a Melchor Ocampo, número 307, en la colonia Verónica Ansures. Y con muchísimo gusto las firmo y te entrego un regalito de Bitlera, de esos que seguramente vas a atesorar. Tenemos saludos, Oscar Lugo. Sí, pues en realidad a toda la familia Tobar, que se ha volcado a las redes sociales y que nos están inundando con likes y comentarios. Mauricio Tobar, que está mandando felicitaciones para la compañera de hoy, Rebeca Tobar. Y también Marco Antonio Tobar, que nos estaba comentando que la mejor canción de amor de Paul es My Love. Prometida está para la semana que viene. Y bueno, ya teniendo yo aquí la voz, pues les adelanto, sí, efectivamente, como decía Tere, vamos a tener un programa especial sobre George Harrison para el 28 de noviembre. No se lo pueden perder, estamos haciendo algo que de veras les va a gustar a ustedes. Y esa misma semana, el mismo lunes, el 24, tenemos el especial también del Double Fantasy. Es un aniversario también de la salida del Double Fantasy. Muy bien, pues lo prometido es deuda. Vamos rápidamente a dos canciones de George, porque si no, no nos va a dar tiempo. Damas y caballeros, con ustedes, I Need You. You don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell me. How was I to know you would upset me? I didn't realize, as I looked in your eyes, you told me, oh yes, you told me, you don't want my loving anymore. That's when it hurt me, and feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. up when you told me you don't want my loving anymore. That's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. I need you. I need you. Primera de dos canciones que tenemos programadas para esta emisión de George Harrison. No lo olviden, amigos, viene en los últimos días de este mes la muerte, un aniversario más de la muerte de George Harrison, y pues les estamos preparando una gran emisión que seguramente los va a conmover mucho. Sí, saludos a Sergio Zamora, que también nos está escribiendo en estos momentos en el Círculo Beatle. Y bueno, ¿qué canción acabamos de escuchar? I Need You, del gran George Harrison, que tiene el mismo efecto en realidad de guitarra que Jesse Lee, si se dan cuenta, porque fueron grabadas ese mismo día. Entonces, pues, aprovechando todo esto, se hicieron estas dos canciones que suenan muy, muy, muy similar, y bueno, de las grandes de George. Sergio Zamora nos dejó un mensaje, ¿correcto? Sí, nos dijo: ¿qué rockeros escucha Paul en Rock Show? Excelsa versión, ¿estarías drogado, Sir? Y ahorita le estaba contestando que sí, estamos completamente de acuerdo en todo lo que dijiste, que excelso suena Paul en esta canción, y que seguramente Paul en estos años seguramente estaba drogado, como lo hizo pues todos los días durante esa época, que mínimo se fumaba un cigarro. Durante esa época, y pienso yo que hasta hace dos días, más o menos. Marco Tovar. Pues sí, miren, tenemos grandes programas. Yo también pienso que sí, estaba drogadito. Por lo menos un churrito ahí tenía encima, pero sí, eso creo que no lo ha podido dejar. Y lo dice honestamente. Pero además, ¿sabes? Paul es un gran defensor de la mota, como lo fue con Linda, como lo fue con Brian Epstein. Él en todo momento, aun cuando pasó lo de Japón, él decía: bueno, pues es que esto no es algo que tenga químicos, es una planta, es algo natural, y bueno, pues sí te produce ciertos viajes y demás, pero al final de todas las drogas es la que menos te afecta. Es posible que el tabaco afecte más. Y probablemente tenga razón. Sí, muchas veces tuvo problemas Paul con este asunto. Incluso recuerdo en esos años de Rock Show y demás, como en el 73, 74, fue citado en la corte porque en su granja tenía plantada marihuana. Entonces, y él decía que le enviaron esas semillas, que no sabía qué era, lo plantó y mágicamente creció. Y bueno, se le ocurrió fumarlo nada más. ¿Así lo dijo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, me enviaron las semillas y las planté. Ajá. Podemos mandarle más semillas nosotros, muchachos, a su granja de Escocia. Pero bueno, pues creo yo, no sé, Marco Tovar, probablemente estás de acuerdo conmigo, es del dominio público en todo el mundo, pero particularmente en Inglaterra, en Escocia, donde Paul vive y pasa mucho tiempo, que su afición por la marihuana pues es constante y no ha dejado de suceder en su vida. Exactamente, y ahorita lo estábamos comentando, que la revista hace poco que salió de la Rolling Stone, él salió en la portada con una mini armónica en la boca y hace la analogía como si estuviera él fumándose un cigarro de marihuana con ella. Pero ojo, macarnianos, ojos, amigos bitleros, no estamos incitando a que ustedes fumen eso. Eso son drogas, y sí dañan el cerebro, y sí daña a su cuerpo. Por favor, no usen esas cosas. Tomen lo bueno de Paul, que es no comer carne, ser vegetarianos, respetar a la vida en este planeta. Y con eso nos despedimos. Se nos acabó el programa, muchachos. Como siempre sucede, nos vamos a quedar con una canción más interpretada por George, una canción de John que apareció en el álbum Please Please Me de 1962, pero que interpretó George. Es Do You Want to Know a Secret? Y nosotros mañana